oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. El venerable José Gregorio Hernández, docente universitario que dedicó parte de su tiempo a servir a los pobres, con tal calidad y fervor humano, que cuando murió en un trágico accidente, el pueblo caraqueño salió a la calle exclamando al unísono: ¡Ha muerto un santo! ¡Corte se imprime! ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.